muy particular aquí en nuestra comarca, una noche de movilización, tarde noche de movilización. Vamos a escuchar la palabra de el padre Luis, que está presente en esta movilización de trabajadores y trabajadoras hospitalarias. Hoy ya he pedido en la celebración de la Eucaristía que he tenido antes de venir para acá, los tuve presente a todos ustedes, pero de un modo especial. En el momento de los difuntos también recordé a todos los sanitarios de la provincia de Río Negro que han fallecido víctimas del COVID por su servicio, su entrega a los enfermos que más lo necesitaban y que mayor gravedad revestían. Durante estos meses el sector salud ha sido uno de los pilares más fuertes e importantes en el sostenimiento de la población. Por supuesto que otros han contribuido enormemente en este tiempo tan difícil, pero ante todos los que trabajan dentro de salud hay que quitarse el sombrero. Y aprovecho precisamente para saludarlos a todos ustedes por ese compromiso que han manifestado a lo largo de todos estos meses, trabajando sin descanso, trabajando a deshoras, trabajando a full. Su dedicación, servicio y entrega han sido inigualables, por encima de la propia capacidad. Y esto es digno de valorar, es digno de tener en cuenta. El cansancio por el excesivo trabajo, debido a la cantidad de horas invertidas, dada la complejidad del momento y la necesidad de cubrir los puestos de compañeros que iban quedando fuera de escena por contagio, podríamos calificarlo de inhumano. La preocupación constante por la falta de elementos básicos para los tratamientos, la impotencia de no contar con el suficiente espacio y elementos más sofisticados para abordar los contagios, etcétera, han provocado que todas las falencias del sistema recaigan sobre el personal de salud. El cansancio no es solo físico, sino psicológico. Abandonado a la deriva, han tenido que pilotear solos el barco. Este desgaste es preocupante, máxime cuando las autoridades parecieran insensibles ante esta situación, mirando para otro lado o descargando sus responsabilidades en los hacedores de la salud. Se están preparando para hacer esta movilización, justamente estamos en vivo transmitiendo por nuestro informativo, nuestro canal en TV. A ver, bueno, por arrancar esta movilización, ¿no? Sí, soy acá de Viedma, parte del servicio de CPP del Hospital Artemi de Sati. Estamos acá en la marcha de las antorchas, convocando a todos los demás hospitales de acá de la provincia de Río Negro. Agradecido con quienes nos están acompañando y saludos a todos los compañeros que también están realizando allá la marcha de las antorchas en los otros distintos puntos de la provincia. Bueno, son cada vez más las personas que se van sumando, ¿no? Sí, son cada vez más las personas que se van sumando. Este día es muy especial porque a la vez estamos haciendo un homenaje a las personas caídas por COVID, compañeros nuestros, familiares, quienes han perdido la vida y quienes aún continúan recuperando su salud. Señora, ¿qué tal? ¿Está acompañando, no, el reclamo de salud? Sí, se me apagó la vela por el viento. Sí, por supuesto, todos necesitamos de la gente del hospital, todos, todos. ¿Es la primera movilización a la que viene? No, siempre que hay, me acompaño dentro de las posibilidades, siempre. Bien. Porque siempre necesito el hospital. Y ¿siempre se atiende acá? Siempre, bueno. Sí, sí. Una atención extraordinaria. Bueno. Sí, lo más. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las vecinas y de los vecinos, de los trabajadores y trabajadoras que se van acercando, que se están marchando en esta jornada de jueves por la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿trabajadora de la salud? Sí, enfermera. Sí. Enfermera, ¿sos de acá de Viedma? De Viedma, sí. Bueno, ¿y cómo estás viviendo este reclamo, esta movilización particular de noche, la primera, no? Sí, es movilizadora porque, bueno, estamos todos los compañeros unidos, la población, la familia, así que, bueno, es bueno que la población nos acompañe en esta lucha y reconozca el trabajo de todo el personal hospitalario en estos tiempos de pandemia. Así que, bueno, es movilizador y, bueno, es alentador. y que la gente nos pueda acompañar a pesar de esto, de que la pandemia, el distanciamiento, intentamos mantener todos los cuidados. Bueno, gracias. No, gracias a vos.